en El Salvador. Las comunidades de Sinquera en el departamento de Cabañas participarán en una consulta ciudadana para decidir si permiten o no el desarrollo de minería metálica dentro de su territorio. Los municipios de Arcatao, San José Las Flores, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad en el departamento de Chalatenango ya hicieron un referéndum. El 99% de la población se opuso a la minería. Nuestro corresponsal Alfredo Carías nos trae la nota desde El Salvador. ¡Sinquera no se vende! Así es, vamos a continuar en ese momento. Las comunidades de Sinquera, en el departamento de Cabañas, fueron llamadas a participar de una consulta ciudadana para opinar a favor o en contra de la minería metálica dentro de su territorio, actividad que se está gestando para los próximos meses. Sinquera es una montaña con riqueza histórica de la lucha organizada durante el pasado conflicto armado y también posee una abundante diversidad ecológica. Fuertes razones para que las comunidades, gobierno local y organizaciones ambientalistas pretendan impulsar una iniciativa de protección de su reserva natural, como son las consultas populares que conllevan a la creación de ordenanzas municipales ambientales. El banderazo de salida de la quinta consulta popular contra la minería metálica fue parte de un foro municipal realizado en Sinquera, explicó Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. Dar el banderillazo a todas las comunidades, a las diferentes organizaciones, para ponernos en función del desarrollo de la quinta consulta popular que estaremos desarrollando como CRIPDES. Es decir, en Chalatenango hemos desarrollado 4 consultas populares en diferentes municipios y que hoy, pues, prácticamente Sinquera se vuelve el primer municipio del departamento de Cabañas para desarrollar las consultas populares. Es importante que como gobierno local exista coherencia con el gobierno central, que está en contra de la exploración y explotación minera en El Salvador, haciendo referencia al caso de la demanda millonaria que ganó el Estado salvadoreño frente a la compañía minera Oceanagol, manifestó Pantaleón Carmelo, alcalde municipal de Sinquera. Todas las comunidades organizadas tenemos que decir no a la minería. Ya saben todos, a la población debe de saber lo que repercute cuando un municipio autoriza a una empresa de las transnacionales, la Pacific Rim y otras, El Dorado. Como ustedes bien saben, de aquí en San Isidro, de donde también estuvo asentada una de estas empresas, Pacific Rim, mucha gente se ha enfermado en ese lugar. Y ustedes saben que al final quien se lucra de todo eso son las empresas, pero dejan el dolor en las comunidades. Este será el primer municipio de Cabañas que inicia este proceso de consulta popular en un territorio donde opera la Fundación El Dorado y Minerales Torogoz, que se sospecha son subsidiarias de la compañía minera Oceanagol, señaló Vidalina Morales, representante de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES. Que sin duda alguna, dentro de un par de meses vamos a estar victoriosos, celebrando, primero Dios y ustedes también, ¿verdad?, ese rotundo no a la explotación minera en este municipio de Sinquera. Los municipios de Arcatao, San José Las Flores, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad, en el departamento de Chalatenango, en la zona norte de El Salvador, fueron los 4 municipios que desarrollaron el referéndum donde el 99% de la población en todos estos municipios se opusieron a la minería en sus tierras. Ahora es el turno de Sinquera, del cual se tienen fuertes expectativas y le espera una ardua labor de sensibilización y formación con su gente para lograr este admirable y ambicioso propósito. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.